Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos a esta hora, 12:19 minutos, una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles nos acompaña el señor Iván McGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarle la mejor información. Ya pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. También cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro inauguró estación Bellomonte del Metro de Caracas. El presidente anuncia incremento del 127% del presupuesto 2016 para gobernaciones y alcaldías. Para dar a conocer la música criolla, a partir de enero se crea Corazón Llanero Internacional. Muestras infantiles. Se encuentran expuestos dibujos de Andrés Bello en la Casa Nacional de las Letras. Inauguración. Hoy inicia el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local en La Rinconada. En formato digital, este jueves será el lanzamiento oficial de la biblioteca antiimperialista Oscar López Rivera. Sobre las tablas, ópera Fausto llega a la Teresa Carreño con su Leyenda del Mal. Conversatorio, un arte disertará sobre trayectoria de César Rengifo como director teatral. Cultura al Día. Amenicemos con una gran noticia. En horas de la madrugada de este miércoles fue inaugurada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la estación Bellomonte, perteneciente a la línea 5 del Metro de Caracas, en la que se proyecta una movilización de más de 30.000 personas diariamente. Hoy, miércoles 4 de noviembre del año 2015, declaro oficialmente inaugurado la estación Bellomonte de la línea número 5 del Metro de Caracas. ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva los trabajadores! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria! ¡Venceremos! El jefe de Estado venezolano reiteró la importancia de dicha obra, que ayudará a mejorar el flujo de usuarios que se trasladan a través del sistema subterráneo capitalino. También será activada una nueva ruta Metrobús que partirá desde la estación Bellomonte hasta Chuao, con un recorrido total de 5.94 kilómetros, por lo que el mandatario nacional destacó que mantener una inversión como la realizada en esta obra solo se puede en revolución. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el presupuesto nacional del año 2016, aprobado por la Asamblea Nacional, de 105.695 millones de bolívares, que representa el 37%, será destinado a las gobernaciones y alcaldías. Esto se traduce en un incremento del 127% en comparación con los recursos asignados para el año 2015. Por eso anuncié que en los próximos días voy, utilizando la ley habilitante que me concedió la Asamblea Nacional para defender la soberanía del país en años de guerra económica, voy a emitir un conjunto de reformas de carácter tributario para fortalecer la recaudación para el año 2016, 17 y 18, preparándonos para mantener la inversión en vivienda, en empleo, en salario, en pensiones, en infraestructura, en servicios públicos, en educación, en salud, mantener la inversión creciente en todos y cada uno de los sectores. Asimismo, el jefe de Estado venezolano resaltó que el presupuesto nacional 2016 tiene un alto porcentaje de ingresos por recaudación tributaria y un mejor porcentaje por ingresos petroleros. Son las 12:23 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes se anunció que el movimiento Corazón Llanero será llevado al exterior del país con la finalidad de dar a conocer en América Latina y el mundo la música criolla venezolana. Se crea Corazón Llanero Internacional para recorrer América Latina, el Caribe y muchos más. Así lo indicó el primer mandatario venezolano durante la transmisión de su programa semanal En Contacto con Maduro. En este sentido, destacó la importancia de levantar las generaciones futuras con amor por la cultura venezolana y las raíces criollas para fortalecer así el sentimiento y el amor patrio. El presidente también aprobó un proyecto para desarrollar estudios de grabación para beneficiar a todas y todos los artistas del ya referido movimiento. Por último, aprobó la producción y grabación por parte de TVs de discos en formato de audio y video de los conciertos de Corazón Llanero. Cultura. La escuelita de Andrés Bello ya expone por sexto año consecutivo una gran variedad de dibujos realizados por niñas y niños de instituciones convocadas a nivel nacional. El concurso convocado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello cuenta en esta oportunidad con más de 150 obras expuestas en los espacios abiertos de dicha institución. Así lo informó el director ejecutivo de la Fundación, Daniel Molina. ¿Cómo participar para el año 2016? Sencillo. Nosotros ponemos las bases en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y las escuelas hacen el trabajo con los niños y se reúnen los dibujos. Usualmente vienen los maestros responsables y nos traen los dibujos y nosotros hacemos la exposición acá. Este es un evento hermoso porque los niños representan a don Andrés Bello desde su mirada inocente y recuerden que los niños son el hombre del futuro. Las tres obras que obtengan la mayor calificación a través de la Fundación Casa de Bello en la red social Facebook serán galardonadas el día 27 de noviembre con los pequeños pintores del país. Son las 12:25 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y bajo el lema Pueblo Haciendo Historia arranca este miércoles 4 de noviembre el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local en las instalaciones de la Escuela de Planificación ubicada en La Rinconada. La información la dio a conocer Carlos Franco, el coordinador de programas de políticas universitarias del Centro Nacional de Historia, quien además indicó que la finalidad es rescatar la memoria histórica del pueblo venezolano. Esta es una importantísima actividad que se viene realizando desde hace 32 años, cuyo principal objetivo es el congregar las diferentes experiencias de investigación en el nivel de la historia regional y local y los otros campos del estudio histórico que se viene desarrollando en el país, para entonces conocer temas de investigación que están trabajando, esas temáticas que se están abordando y las nuevas estructuras epistemológicas que se están realizando a nivel de la investigación, sobre todo en estos tiempos nuevos en los cuales se están pretendiendo, ¿no?, como un realce de los estudios históricos a partir de las experiencias y a partir de la reputación histórica de las comunidades hechas por las mismas personas, a realizar lo que es la instalación en el Boletín del Congreso. Para finalizar la jornada vamos a realizar una tertulia conversatoria con una serie de profesores invitados, como el profesor Luis Brito García, para abordar temas puntuales. En este caso vamos a abordar lo que es la vigencia del pensamiento de la Carta de Jamaica. La invitación es para el público en general a que asiste y disfrute de todas las actividades que estarán realizándose durante el Congreso, el cual estará instalado hasta el viernes 6 de noviembre. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy el grato placer de tener acá en cabina a nuestro entrevistado de hoy. Es nada más y nada menos que Félix Flores, mejor conocido como Elio Flores, miembro fundador de la orquesta salsera La Quinta Galaxia, ejecutante de La Conga. Bienvenido. ¿Los timbales? De Los Timbales, corrijo. Y vamos a hablar con él acerca de la participación de la agrupación en el ciclo de conciertos Sonara, además de la trayectoria y futuros proyectos de La Quinta Galaxia. Bienvenido. Oh, gracias, hermano Kenny. Kenny Castillo, eterna producción por acá. Sí. Excelente. Oye, vale, Qué bueno que escucharlos a ustedes porque son una referencia de nuestra salsa. ¿Qué había pasado con la Quinta Galaxia? Empecemos por el comienzo, el génesis. ¿Cuándo fue que nació la orquesta? Bueno, hermano, fíjate que en un momento, hace rato, ¿viste? Hace aproximadamente como 40 años. ¡Wow! Se dice fácil. Sí, menos mal que es radio. Si fuera televisión, ven el canero, ¿eh? Bueno, hermano, ¿sabes qué? La inspiración vino porque la primera vez que oí la Dimensión Latina. Apenas estaban comenzando la Dimensión Latina con Oscar, Vladimir, bueno, eran pocos integrantes, aquello se veía tan bonito, ¿vale? Y me inspiró de verdad, tuve una oportunidad de oírle en coche la primera vez, y apenas desde allí tuve, o sea, el corazón me dio un pálpito allí, oye, decía, hay unos instrumentos, había un bongo y una tumbadora en la casa de Teolioraditos allí, y entonces llegué al siguiente día, empecé una vez a lijar la tumbadora y acomodar un poquito. Sí. Entonces, ¿Y por qué tú tenías esos instrumentos? Bueno, porque ya en la familia hay músicos. Como Nelson Huerta, que es el que tiene la dirección de la orquesta. ¿Qué sucede? Que son familia tuya. Sí, Nelson es mi tío. Ok. ¿Ve? Pero en sí, como por cuestión de edad, nos llamamos más como hermanos, o sea, más hermanos, pues. Claro, porque. Y desde ya ha sido una hermandad que, bueno, gracias a Dios. Son contemporáneos, son coetáneos. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que yo le digo, mira, Nelson, ¿qué te parece, chico? Él tenía una guitarrita eléctrica. Ajá. Entonces, yo le digo, ¿qué tal si de repente hacemos algo para música? Y mi tío también, mi otro tío mayor, también, de repente yo agarro la tumbadora, y mi tío agarra el bongo, tú agarras la guitarra, y vemos qué hacemos. Entonces, me dice, oye, negro, no es mala idea, ¿qué pasó? Y eso, le digo, bueno, que oí una orquesta que está muy buena, ¿vale? Y de verdad me inclinó a que comencemos con algo nuevo, pues. Sí. Y comenzamos, bueno, vamos a ver, pero claro, yo no tenía un conocimiento amplio del instrumento. Entonces, bueno, tienes que prepararte. Bueno, ¿será? Ajá. Yo tenía como 16 años aproximadamente. Wow. Entonces, resulta que, bueno, así fue. Pero habían unos hermanos, los hermanos Castillo, que ellos son tres hermanos. Uno toca bajo, el otro canta y el otro toca percusión. Del cual yo dije, oye, pero déjeme conversar con los amigos del frente a ver qué hacemos. ¿Tú los escuchaste en coche? A la Dimensión. A la Dimensión. ¿Y ustedes son de dónde? Valle. Del Valle, ahí cerquita. Sí, cerquita. ¿Y los hermanos Castillo? Del frente de donde nosotros vivimos, en la calle 9. Ya ellos sí habían tenido trayectoria de tocar en algunos grupos, no profesionales, pero sí tenían conocimiento. Qué bien. Del cual de una vez, eso fue el siguiente, y eso fue el mismo, o sea, antes de 48 horas. Sí, pero ¿quién conocía a quién? ¿Quién fue el contacto? Todos nos conocíamos, pero yo hice el contacto directo. Oye, qué bien, vale. Oye, qué bueno. Sí. Qué bueno que esa noche te pasó eso. Sí, vale. Y porque gracias a ese pálpito, a ese sentir, es que nosotros escuchamos eso que está incluso de fondo allí. Ok. Y que ha recorrido los oídos, las emisoras, que están en las casas, porque por supuesto hay gente que debe tener por ahí algunos larga duración, algunos long play. Sí, cómo no. Pero esa música es nuestra, pues uno escucha eso es Venezuela, eso es Caracas sobre todo, porque el caraqueño es muy salsero, en otras partes quizás no tanto del país, pero nosotros, el gentilicio caraqueño se reconoce cuando escuchan ese 3 ahí. Exacto. Ese bueno, homenaje al 3 y definir y todas estas canciones. Bueno, fíjate, cuando nace esta parte, nosotros comenzamos, entonces el tío mayor, que ya, o sea, ya vio que no podía, pues dijo, no, yo déjenlo, háganlo ustedes 5, pues. Entonces, oye, ¿qué nombre le pondremos? ¿Un quinteto? Tal. Pero estaban los quintetos contrapunto, quinteto tal, muchos quintetos, decían, no, vamos a hacer un quinteto, bueno, quinteto, quinta. Pero entonces estaban los nombres siderales. Ajá. Dimensión, ajá. Satélite, Grupo Apolo, estaba la Fórmula Quinta, que si estaba la Quinta Dimensión. Ajá. Bueno, chicos, vamos a poner Quinta Dimensión. Ah, la Quinta Galaxia, puede ser. Quinta Galaxia, como somos 5, puede ser, y así arrancamos, man. Oye, entonces, qué pero que, oye, pero entonces Nelson me dice, pero será. Entonces yo como de música moderna, dije, no, depende. Si la gente se acostumbra al sonido de Quinta Galaxia, bueno, así será, pues. Qué bien, sí, oye, entonces, qué bueno y perseveraste con dejarle el nombre, qué bien. Bueno, y fue de una vez porque eso fue en la misma semana. Ah, sí. Eso fue algo así. Es que tú tenías que aprovechar la emoción. Sí, la emoción. Porque decían, no, se me va la inspiración, se me va la musa. Oye, qué bueno. Sí, mira, ¿cómo es eso que te llamas Félix y la gente te conoce como Helio? Mira, no es el artístico, de verdad, y es el artístico a la vez. Ajá, porque sí. Resulta que Félix por mi papá. Ajá. Papá se llama Félix Flores. Uh-huh. Y resulta que a mi mamá le gustaba el nombre de Helio. Ajá. Pero entonces, bueno, vamos a ponerle, pero ¿sabes qué? En ese momento, ajá, cuando está el machismo, no, chico, le voy a poner el nombre de Félix, porque yo soy el hombre y tengo que poner el nombre. Pero mi mamá me siguió diciendo Helio. Y a la final, bueno, me se acostumbraron y así quedé como Helio Flores. Entonces, sí, regularmente más como Helio. Uno dice, bueno, Félix Flores, bueno, pero no todas las personas me conocen. Como por Helio. Ese nombre, sí. Ah, bueno, entonces, Helio te vamos a decir. Sí. Helio, cuéntanos una cosa. Claro, fueron 40 años, sí, pero tenemos desde un tiempo para acá que no sabemos mucho de la Quinta Galaxia, okay, qué pasó con ustedes, qué están haciendo ahora. Échanos un pequeño recuento. Bueno, fíjate. De eso. Ok. ¿Sabes qué? Bueno, estuvimos sonando como sexteto, como quinteto un tiempito, pero hicimos como sexteto, fuimos complementando, uh-huh, y a los 15 ya estamos tocando. Qué bien. Eso lo armamos de una vez. Y a los 15 días comenzamos a tocar por un club en El Limón, bajando la carretera, la autopista de La Guaira. Uh-huh. Entonces estábamos todos los fines de semana allí. Después, como a la persona le gustó, nos contactaron por el sábado. Después sábado, domingo. Después viernes, sábado, domingo. Entonces era todos los fines de semana, eso era bueno. Uh-huh. Y fuimos ahí más o menos ya agarrando y ampliando el repertorio para no aburrir a la gente con las mismas canciones, claro, que eran copias. A través del tiempo, incluimos... Eran versiones. Eran versiones, ajá, sí, eso, propiamente porque... No había nada inédito porque estábamos ensamblando. Claro, que regularmente, claro, cuando ensamblas con inédito, bueno, ya es otra cosa. Ya es ya cuando hay profesionalismo y sí, ahí tenemos que afincarnos alguna copia pues, para tener soporte. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, fuimos incluyendo instrumentos. Hasta eso fue 7-7, 7-8, 7-9. Fuimos ya metiendo el 3. Entró otro vocalista que es Joe Cárdenas, que es el que canta el homenaje al 3, y él entró después de un año después, uh-huh, de haber hecho la agrupación. Uh-huh. Y resulta ¿De qué parte es él? Del Valle también. ¿El Valle también? Oye, sí, qué bien. Entonces, el Trabuco, bueno, fíjate, del Valle. El Trabuco del Valle. De hecho, hay trayectoria. Wilmer Lozano también sale de Quinta Galaxia. Ah, claro, ya venía de Simón, de trabajar con Simón Díaz, pero se terminó de ensamblar con Salsa con Quinta Galaxia. Qué bueno. Wilmer Lozano que contrajo con Adolescentes. Porfi Baloa, claro, también viene parte de Costilla de Adolescente. Ajá, entonces, sí, claro, porque Porfi, ellos tenían, bueno, a raíz que nosotros fuimos ensamblando el grupo, ellos tenían, eran jovencitos, 11 años, uh-huh, 11, 12 años tenía mi hermano y así, 13 años, uh-huh, puros jovencitos. Entonces ensamblamos un grupo pequeño también, que se llamaba Grupo Reflexión, que eran los hijos de la Quinta Galaxia. Ajá. El cuarto estaba Porfi Baloa tocando el bajo. Estaba Gustavo Perdomo tocando piano, estaba mi hermano Ali Flores tocando el bongo. Y sabes, había un ensamblecito ahí de jovencito. Y bueno, de oye, allí. Mira, qué interesante todo, sí, lo que sale. Mira, de la Quinta Galaxia vinieron a formar a Porfi, que es un gran baluarte, sí, y ha creado, sí, muchas, sí, otras cosas. Que la gente le reconoce su talento porque no, que ha marcado, pues, sí, también en la salsa. Bueno, nuestra, luego que de años, bueno, continuamos con Quinta Galaxia. Oye, pero disculpa que te interrumpa un momentico, ajá, que me emociono, pero para que no se me olviden las cosas. Okay. Yo te acabo de decir que cuando nosotros escuchamos esto, lo sentimos muy propio. Y ahora, okay, cuando tú estás develando que de ahí nació Porfi, los Adolescentes, y toda esta gama de salsa que también ahora ha surgido, ajá, se entiende... Como cuando uno escucha la Quinta Galaxia, la asume como tan propia, tan, okay, nuestra. Porque de ahí partieron muchas cosas. Qué, sí, bueno, Ale, qué, sí, bueno que nos, sí, das toda esa verdad información. Que, y lo bueno de todo esto es la humildad de Porfi, que en un momento siempre nombra el proyecto de que, bueno, me gustaba, pues, y de allí. Ajá. 11 años tenía, de chamita, hecho. De hecho, un momento que lo fuimos a visitar, ya formado como adolescente, ya... Y el hombre ya, bueno, sonando duro. Uh-huh. Fuimos al apartamento, que él tiene una... Estaba en Plaza Venezuela, uh-huh, y estaba la mamá, la hermana, y broma. Entonces él me dice, oye, vale, lo que son las cosas. Uh-huh. La mamá me dice, lo que son las cosas es que todo lo que tuvimos que hacer para llegar a donde estamos ahorita, imagínate que me jubilaba hasta el colegio. Y la mamá dice, ¿cómo? Yo no sabía esto, y broma, y tal, se jubilaba para hacer los ensayos y el asunto. Y mira, donde fue a parar. Y bueno, y le damos gracias a Dios por todo esto, porque de verdad ha llegado lejos y ha sido maravilloso, pues. Claro. Y lo bueno de todo esto que en todo momento... Claro, como, que él ha podido hacer eso sin jubilarse del colegio. Esto para los padres y los niños, sí, que no, de repente no pero no fue escuchando muchas veces. Eso fue como una o dos veces en la jubilación, pero después le alaron por las orejas, por supuesto. Claro, claro. Y a mí me alaron después también. No, pero fíjate, pero le fue bien porque, fíjate, sí, tuvo una madre responsable que, mira, en ese momento escuchó eso y se alarmó. Sí, porque ya no sabía. Por otra cosa. Sí, claro, pero claro, no era cuestión de costumbre tampoco, porque sí, no era propio de eso, pues, de jubilarse. No, no, y de hecho, de él no ser una persona aplicada, no hubiese perseverado. Sí, sí. Y de hecho, él continuó, estuvo en su estudio y todo, y bueno, gracias a Dios, y bueno. Pero entonces, volvamos a la quinta galaxia, porque si no es verdad que nos debíamos del asiento. Bueno, entonces continuamos y en el año 80, hermano, nos fuimos al cuartel, algunos de los músicos. Uh-huh. Nos fuimos al ejército. Orlando Chaparro, el tresista, uh-huh, José Luis Graterol, que es el bajista, y Manuel Bravo, que era trompeta, y yo en el timbal. Entonces uh-huh, formamos una agrupación dentro, porque habían varias personas que estaban, y un coronel nos llamó, en ese momento era teniente coronel, oye, para que vengan acá, y mire, hacen el servicio militar y van a estar tocando igualmente en la calle, uh-huh, tocan aquí, tocan allá, el coronel José Antonio Pino. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros no, pues, me pareció tentador, y va a hacer el servicio militar, de hecho, mira, van a estar tocando en la calle igual, y la broma fue tentador, como estamos en las edades, sí, ya sí, de 19, ah, 20, 18, ajá, 16 tenía chelo, ajá, el bajista, y 16 tenía el trompeta, también tuvieron que pedirle permiso a los representantes para entrar al ejército. Al ejército. Ah, okay. De hecho, hicimos la agrupación y nos mantuvimos allí, pero con los otros integrantes de los civiles, hacíamos, uh-huh, los ensayos igualmente adentro de Quinta Galaxia. Ah, oye, qué bien. Entonces, bueno, estuvimos el servicio militar allí y tuvimos muchas actividades. Pero hubo una compensación en cuanto a eso, porque apenas cuando salimos, la persona ascendió a coronel y pasó a ser gerente del círculo militar. Ya. Del cual, cuando pasa a ser gerente del círculo militar, nos habla, mire, muchachos. Ustedes mismos son. Ustedes son mis hijos y yo no los puedo abandonar. Después vamos al círculo militar de una vez y sirviendo, aún estando en el cuartel, él nos llevó al círculo militar. Ajá. Y después nos hizo la mejor proposición, pues la más bonita, que bueno, que Dios quiera que algunas personas también la puedan tener. Metiendo a Dios siempre por delante, porque Dios tiene cosas buenas siempre para uno, sorpresa. Qué bien. Como dice, Dios anda siempre por caminos misteriosos. Imagínate, hermano. Cuando él dice, bueno, ¿qué instrumentos necesitan? Háganme una lista, que le voy a mandar a buscar todos los instrumentos, los mejores. Oye, y equipos. Bien. Bueno, sí, hermano, nos buscaron ese tiempo, estaban los equipos Servín Vega, que no habían llegado a Venezuela todavía. Ajá. Un sonido Servín Vega impresionante, de 4.000 watts aproximadamente para aquel tiempo, uh-huh, RMS. Que fuerza. Era, fuerza, hermano. Uh-huh. Y nos buscó instrumentos LP, el timbar LP con speed drum, platillo, bueno, paite, Latin percussion, todo sí. Latin percussion general. Bueno, se fue, hicimos una lista. Y bueno, vamos a esperar ahí si es verdad. Porque siempre esperando a ver si es verdad, y bueno, si es verdad, de repente va un avión con todo ese poco de instrumento. Oye, qué bueno. Qué bendición. ¿Eso fue en qué año? En el año 80. Casi 80. Oye, pero es que claro, también fue premiado que ustedes, mira, y quisieron hacer el servicio, ¿ves? Ajá. Y entonces hubo esa humildad, que la música no los había... no los había cegado con, ajá, aquellas musas que a veces... Sí, mira, y siempre lo más importante de todo esto es la humildad de cada quien, que nos ha mantenido y que nos mantuvo por muchos años juntos. Qué bien, o sea, dale, por, qué bueno. Porque fue una como, sí, hermanos, pues, más, sí, que todo como hermanos. Oye, Elio, ¿y cuándo empieza, cuándo nace estas canciones que son ya, oye, tan conocidas? Mira, íbamos en una camioneta y de repente empezó el tresita, pa, pa, pa, pa, pa, pim, porón, tan, tin, tan, ti, tan. Entonces de repente, oye, vamos a hacer una canción, chico, vamos a hacer un homenaje al tresita, vamos a hacer un homenaje al trébol. Sí. Vamos a ver qué hacemos. En una camionetica, una camioneta de pasajeros. Sí, entonces, de repente, pero de dónde a dónde, no te acuerdas. No, no, no, era corto, el trayecto era corto. No recuerdo exactamente, pero ya íbamos echando bromas. Oye, bueno, vamos a ver qué hacemos, chico, vamos a hacer una canción al tres, chico. Sí. Y comenzamos, bueno, vale, entonces empieza el cantante, como a él le cuesta. Ajá. Ese, bueno, él tiene, uno le está hablando, mira que tengo un problema con una novia así, no sé cuánto, no sé. Ah, bueno, sí, bueno, una canción así, ta, ta, ta, y la hace una vez. Wow. Y le hace un tema, o sea, le ha dado esa, Dios le dio esa virtud, pues. Qué bueno. De que, vale, pueda componer así, qué tan bueno, fácil. Oye, pero excelente todo esto que nos estás diciendo. Vamos a acelerar un poquito, porque sabes que no tenemos mucho, okay, tiempo aquí, okay, además hubo una cadena que tenemos, okay, que colocar. Okay. Elio, volvamos ahora a lo contemporáneo. Okay. En este ciclo Sonara se van a presentar, ¿quiénes de los integrantes pioneros o fundadores están todavía? Bueno, el 90%. ¡Qué bien! El 95%, porque primero, bueno, o sea, la cantante que estaba falleció. Uh-huh. Jesús Mendoza está en otras cosas, ahorita no está... uh-huh. Disponible, que ustedes, sí, no está con nosotros. Y el bongocero que no está con nosotros, pero el resto están todos los integrantes. Oye, qué bueno. Y van a tocar en el Sonara. En el Sonara, sí, sí, para el día jueves. Uh-huh. El jueves vamos a estar en el Teresa Carreño. O sea, si es jueves, mañana. Ajá, así, sí, claro. Porque ya tenemos un ensayo hoy en la tarde. Hacemos un repaso general porque, bueno, hay que hacerlo para trabajar. ¿Y tienen nuevas canciones? Sí, hay varios temas. Aunque siempre nos caracterizamos por tocar los temas. Claro los clásicos son, porque esos son clásicos. No, pero eso música no, si ustedes no tocan eso, sí, la pero gente, no tocamos, no es Quinta Galaxia. No los dejan ir. O no los dejan ir o no. Bueno, quién sabe qué pasa, sí, pero esperemos que... Y bueno, y lo bueno de todo esto es que nosotros tenemos un tiempito separado, aproximadamente... ¿Por qué fue eso? Cuéntanos rápido. Por cuestiones de trabajos. De trabajo. Mira, okay. Yo estaba dando clases de música por un lado, de percusión. Uh-huh. El cantante estaba haciendo otras cosas también. Nelson, dirección, estaba trabajando. ¿Y cuánto tiempo fue eso? ¿Qué? 5 o 6 años. Pero siempre estuvimos trabajando con la música, pero en diferentes áreas. Sí, okay. En diferentes áreas. ¿Cómo los pueden contactar la gente? ¿Cómo puede conocer un poco más de la Quinta Galaxia actualmente? Bueno, ¿tienen en las redes algo? Tenemos, sí, en YouTube tenemos 2 videos. Ajá. Bueno, justamente los clásicos salen Homenaje al 3 y Definir. Ajá. Y esperamos montar otro, ya que son los eventos que vienen, que esperamos claro. montar. Claro, oye, vale, eso va a ser buenísimo. Más. ¿Y no tienen en Facebook, no tienen estas cosas, sí, todavía? Sí, cómo no. Ajá. Tenemos el tweet, también el Twitter de Quinta Galaxia, arroba Quinta Galaxia 5TA, Quinta uh-huh. Galaxia, uh-huh. no, Quinta Gala, y aparecen materiales de Quinta Galaxia allí. Y okay. los números telefónicos que también se pueden dar por acá. Sí, sí, los que pueden, son el 0426-520-2524. 0426-520-2524, es el de Nelson Huerta. Y el de Elio Flores es 0414-463-5745. 0414-463-5745. Y los pueden conseguir, también tiene Facebook, Quinta sí, Galaxia sí, todavía. Sí, ajá, como lo ¿sí? de Quinta Galaxia. O sea, todo lo de Quinta Galaxia, donde está, no mete orquesta Quinta Galaxia, sale Facebook, sale todo el material. Exacto, tú metes ahí ubicar. Y lo buscas. Sí. Oye, qué bueno. Aparte del Sonara, ¿van a tocar luego en otro lado? ¿Tienen un disco por ahí pendiente de venir o algún video? Sí, bueno, tenemos el 21, vamos a sonar en Zona Caracas. Sí. En la Diego Ibarra. Qué bien, entonces, qué sí, bien. Viene Suena Caracas también y otras actividades que vienen por allí. Que bueno, y en cuanto a grabación, si estamos esperando ya el año que viene, pero pues tenemos algunos temas nuevos, pero ya vamos a hacerlo ya directamente. Con más formalidad. Oye, vale, Elio, nosotros desde acá, yo particularmente me siento muy bien de como que de reencontrarnos con Quinta okay. Galaxia. Incluso muchísima gente pensaría que ya están disueltos o algo así. Entonces saber que todavía siguen uh-huh. es sumamente bonito. Y enriquecedor, porque como te lo dije en un principio, forman parte de nosotros. Exacto. Los caraqueños, los salseros. Okay. Y bueno, que el caraqueño escucha ska, rap, hip hop, muchas cosas, pero la salsa es como nuestro fundamento en muchas cosas, okay. sobre todo en la cultura o en lo musical. Elio, para despedirse ya, para que invite cuando van a estar en el Sonara nuevamente a la gente. Bueno, mira, la invitación es para que, primero para que oigan que todavía hay Quinta Galaxia. Ajá. No lo vamos a decepcionar porque hemos estado trabajando de igual manera, pues como ya músico, ya con un poco más de experiencia en cuanto, pero el sonido está. Qué bien. La originalidad se ha mantenido y le damos gracias a Dios por esto. Y bueno, Alba Ciudad 96.3 les invita con su... con Kenny Castillo. Con su productor Kenny Castillo y su... Pues, su sí. asistente por allá. Pues está Karen Arencillo, Karen. Aquí está Iván. Iván también por allá, ajá. que bueno, les invitamos para mañana, que sea a partir de las 7 tenemos la invitación nosotros en el Sonara, en el Teresa Carreño. Muy bien. Hacemos la invitación para mañana. Espero vernos allí. Mi nombre es Elio Flores, yo estoy por acá en el team, estoy en la subdirección como timbalero, percusionista y bueno, y de parte de mis amigos y hermanos de Quinta Galaxia, le invitamos. Y de Alba Ciudad 96.3, les invitamos. Muchísimas gracias, Elio. Muchas bendiciones para ti, para todos. Enviarles a todos los demás miembros nuestros saludos y, por supuesto, nuestros mejores deseos y todas las bendiciones para que sigan haciendo mucha más música. Ok, bueno, pero todo no ha terminado porque aún tenemos una orquesta de música cristiana también. Ah, ¿cómo se llama? Dique Zeus, ajá. que en hebreo es Dios de justicia. Tenemos tocamos merengue, salsa. ¿Y también están en las redes sociales? Estamos trabajando en eso, sí. Ah, bueno. Sí. Pero por la Quinta Galaxia, de repente la gente puede hacer contacto con ustedes. Sí, exactamente. Muy bien, Elio. Muchísimas gracias por todo esto que nos estás dando y mucho éxito. Sigan para adelante, que ustedes son un patrimonio de nosotros, claro, de los caraqueños sobre todo. Sí. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Galaxia.

Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Con arma de planificación ubicada en La Rinconada, donde el día de hoy se está instalando el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Escucharemos palabras del ministro Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien ha hecho un agradecimiento a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Escuchemos. Porque en revolución hay, yo recordamos incluso el comandante de la Asamblea Nacional donde hablaba este tema del tiempo, eran los tiempos de la Asamblea Constituyente. Y hablando de eso, sí, fue una reflexión muy profunda y muy hermosa. Él hablaba de cómo la revolución era, por regla general, una aceleración de los tiempos, ¿no? Pero no todo el tiempo, a pesar de que en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a que los tiempos son muy rápidos. En Venezuela pasa un año que en cualquier país del mundo pasa un año, 6 meses. Y en una semana, lo que en cualquier parte sucede en 6 meses y así, ¿no? Y sin embargo, para nuestros estándares, a veces la cosa es mucho más lenta de lo que quisiéramos, ¿no? Y las medidas, uno no es una revolución por decreto, entonces uno no se quisiera acelerar los tiempos y decreta, ¿no? Toma decisiones, pero las decisiones, si las condiciones no están maduras, esas decisiones van a caer en saco roto, ¿no? Entonces la revolución es tiempo acelerado, un tiempo que se acelera, pero incluso una revolución tiene los momentos en que incluso pareciera que retrocediera. Y como estamos en revolución, esa lentitud e incluso esa impresión de retroceso es una experiencia sumamente dolorosa, muy dolorosa, casi traumática. Recuerdo un texto de Lenin, un texto de Lenin hermosísimo también, en el que hablaba de la revolución como un proceso que implica comenzar de cero, decía él, ¿no? Decía él, provocando a sus interlocutores en el debate, obviamente es una revolución, nada comienza nunca de cero, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de una revolución que implica un acumulado de experiencias tan importante, mucho menos, ¿no? Y a veces nosotros quisiéramos que el tiempo comunal fuera mucho más rápido del que va, y quisiéramos que el espacio comunal ocupará mucho más de lo que ocupa. Nos parece que, bueno, la comuna ocupa el espacio que ocupa hoy en día y corre a la velocidad que corre, y no podemos, por supuesto que podemos trabajar todos los días para que corra más rápido, ¿no? Y para que cada vez ocupe más espacio. pero no, insisto que no podemos decretar eso, ¿no? Pero para que se fortalezca ese espacio, para que se fortalezca ese espacio y para que avancemos más rápido en la construcción de la democracia revolucionaria, de la democracia bolivariana, del socialismo del siglo XXI, que es un socialismo comunal, nosotros tenemos que darnos a la tarea de contar lo que está ocurriendo allí. Lo que está ocurriendo en la comuna es algo que desconoce la mayoría de la población venezolana. La mayoría de la población venezolana desconoce, que no maneja prácticamente ningún detalle de la riqueza de experiencia que significa la comuna. Y bueno, un congreso como este es una... Yo me sumo al alegato en favor de contar esa historia que han hecho las dos compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Nosotros no solamente no conocemos bien lo que está ocurriendo ahorita en la comuna, sino que no conocemos muy bien hitos fundamentales de nuestro pasado inmediato. Nosotros no hemos contado suficientemente la historia, por ejemplo, de la resistencia popular frente al golpe impuesto de diciembre de 2002 y enero de 2003. Nosotros no hemos hurgado lo suficiente en... Es decir, solemos decir que este es un pueblo que adquirió una conciencia política tal y se politizó de tal manera que fue capaz de aguantar una arremetida, soportar, de resistir una arremetida como la que se fraguó contra el pueblo venezolano en aquellos años, a finales de 2002. No hablé ni siquiera de un pueblo que fue capaz de derrocar a un gobierno autoritario, pero que era la dictadura que se nos impuso aquí por 47 horas, como todos recordamos, en abril de 2002. No hablemos de eso. Hablemos de qué está hecha la fibra de un pueblo que es capaz de resistir lo que resistió el pueblo venezolano en diciembre de 2002 y enero, febrero de 2003. ¿De qué está hecho un pueblo? Yo, leyendo justamente, buscando la historia, a mí lo que más se me parecía a lo que nosotros estábamos haciendo en 2002, en diciembre de 2002, yo no sé si ustedes han leído un libro, seguramente sí, discúlpenme la arrogancia involuntaria, es un libro maravilloso, se llama 10 días que estremecieron al mundo, de John Lennon. Se cuenta, bueno, los 10 días durante los cuales triunfa la revolución de octubre, la revolución rusa. Y él cuenta las colas a las que era sometida la población rusa, habla fundamentalmente de Moscú, pero no exclusivamente, y describía la actitud con la cual el pueblo soviético, ya la subjetividad, era la subjetividad del soviet en resistencia. Bueno, John Reed cuenta cómo el pueblo revolucionario resistía la arremetida de las fuerzas contrarrevolucionarias, y eso es lo que, hasta donde yo he leído, es lo que se me parece más a lo que nosotros protagonizamos. Eso dio origen a un clásico de la historiografía revolucionaria, 10 días que estremecieron al mundo. Bueno, no hay un equivalente en la historiografía venezolana. No lo hay todavía. Creo que no lo debe, ¿no? Y discúlpenme, hay que guardar la distancia, obviamente. Discúlpenme, además, la analogía. La analogía y la historia siempre son sospechosas. Pero creo que viene a cuento simplemente para ilustrar la necesidad imperiosa de que nosotros contemos la epopeya que ha sido la revolución bolivariana. El pueblo venezolano ha construido, ha protagonizado una historia que no puede sino catalogarse de epopeya contra, bueno, décadas, siglos, inclusive de exclusión, de miseria, de criminalización, de invisibilización. Y yo lo que le comentaba a Pedro es que si nosotros no entendemos bien lo que nosotros hicimos a finales de 2002, no es posible entender cómo estamos resistiendo hoy lo que estamos resistiendo. No es posible. Si no nos entendemos en 2002, no nos entendemos en 2015. Y podemos incurrir en errores de cálculo, de análisis, ¿no? Si nosotros no entendemos 1989, del 27 de febrero específicamente, muy poca gente discute el hecho o digamos, la idea ya bastante aceptada de que el 27 de febrero del 89 es el disparador de la Revolución Bolivariana. Primero, marca un antes y un después en la historia venezolana. Y segundo, es como el antecedente inmediato de la Revolución Bolivariana. Pero nosotros no solamente nos hemos conformado con una explicación del 27 de febrero como eso, ¿no? Como detonante, como catalizador. Yo creo que nosotros no hemos todavía captado en su completa magnitud el significado del acontecimiento histórico del 27 de febrero. El mismo pueblo del 27 de febrero se consigue 3 años más tarde con nada más y nada menos que el comandante Chávez. Y cuando se cruza el pueblo del 27 con el comandante Chávez, comienza a fraguarse ese sujeto político, en mi modesto juicio, el sujeto político más potente que haya parido esta tierra, que es el chavismo. El chavismo no es un grupo de gente que votaba por Chávez. El chavismo es una subjetividad revolucionaria que se planteó transformarlo todo. Chávez era un líder extraordinario del tamaño del pueblo que lo hizo posible y viceversa. No es posible entender. No es posible entender al comandante Chávez sin entender al pueblo del 27 de febrero, y no es posible entender a ese pueblo chavista sin las dotes inigualables, indiscutiblemente inigualables del comandante Chávez. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a caracterizar la década de los 90 como una década, como lo que es. Yo creo que no recuerdo bien los nombres que hemos utilizado para caracterizarla, pero creo que hemos utilizado una década infame. Esto es muy de la historiografía de nada argentina, ¿no? La década perdida, la década de 1998, 99, los años 2000, indiscutiblemente la década ganada. La década en la que, con el comandante Chávez a la cabeza y con el chavismo en el poder, Venezuela se transforma de una manera. Es decir, los derechos que conquista el pueblo venezolano durante estos 10 años, los primeros 10 años de revolución, esos son 10 años que no tienen comparación alguna con ninguno 10 años precedente en la historia de Venezuela. Todos los derechos de toda índole que el pueblo venezolano conquistó. Y seguimos conquistando. Me refiero a las décadas, ¿no? A uno le gusta, es más cómodo, además, categorizar así. Yo creo que, si bien es cierto que uno en justicia puede calificar muy severamente a esta última década del siglo XX, a la década de los 90, como una década perdida, en el plano económico, porque lo que hacen los gobiernos durante la década de los 90 es aplicar soterradamente lo que el pueblo, contra lo que el pueblo se rebeló en el 89. O sea, no fue que el pueblo derrotó el neoliberalismo ya. En las medidas neoliberales se siguieron aplicando, por supuesto, ¿no? Como todos ustedes recuerdan. Bien, escuchamos palabras del titular de Despacho de la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien recordó un poco acerca de la historia y agradeció a todos los presentes que se encuentran el día de hoy en la instalación del 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local.